Aquí se comunica el economista Juan Valerdi. Le mandamos un gran abrazo, gracias por acompañarnos. Lo vamos a tener al aire, ¿eh? Levanta polvareda. Y dice, me preguntan cómo le afecta a Argentina que a Estados Unidos la gobierne un demócrata o un republicano. Mi respuesta, lo que más afecta a la Argentina es quien la gobierna ella misma. Si el que la gobierna entrega todo a multinacionales, buitres y timberos financieros, poco importa el presidente de Estados Unidos. Si esa entrega la hace a cambio de vender un par de toneladas de limones y un aporte de campaña de 44.000 palos verdes, poco importa republicano o demócrata en Estados Unidos. Si a futuro ese presidente mira en qué país de Europa o ciudad de Estados Unidos va a vivir porque le molesta vivir en la Argentina, poco importa para Argentina quién gobierna Estados Unidos. Ojo, si acá se usa la supuesta relación de fuerza desfavorable y o la pandemia como excusa para el statu quo o para empeorar algunas cosas y no se pone ingenio y huevos para cambiarlas, tampoco importa mucho si gana Trump o Biden. Primero ocupémonos de quién y cómo nos conduce y si tiene claro a dónde puede llevarnos. Después recién vemos los condicionamientos de otros gobiernos y sus, de hecho, sutiles diferencias entre partidos. Dice, abrazo Juan Valerdi, economista, sin miopía ni previsia política. Gracias, levantamos la cortina. Bien, siguen llegando los mensajes. Alberto Ortiz, gracias, preocupado, Alberto, por Maradona. Faustino Velasco, no hace falta chip. Con Facebook, Twitter, Instagram, cámaras de seguridad, GPS, WhatsApp, YouTube, Big Data y lo que quieras, nos tienen registrados a todos y no precisamente los rusos, señala Faustino. Bien, había más. Nos mandan información sobre los contagios en Europa. Bien, va muy largo. Gracias a los amigos que se comunican. Vamos a escuchar ahora, y esto me parece importante, presten atención porque además el amigo es lúcido. Sostuvimos, esto es primicia, mañana salía al aire en Canal Metro, un diálogo con Claudio Marín. Claudio Marín es el titular adjunto de FOETRA y es el hombre de la Secretaría Gremial de la CTA, es uno de los dirigentes realmente más interesantes de la nueva camada del movimiento obrero argentino. Y explica por qué van a un paro mañana los trabajadores telefónicos. Anticipa que van a tomar en cuenta los servicios de los usuarios, que van a afectar la administración de las empresas, pero no la comunicación telefónica tradicional de aquellos que utilizan su celular y su teléfono fijo. Escuchamos el sentido, los reclamos planteados por Claudio Marín en diálogo con quien les habla. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? Como gato entre la leña. Me imagino, porque yo vengo muy preocupado con el tema salarios, ingresos y mercado interno. Y da la sensación que en el área comunicacional la situación sigue paralizada a pesar de las enormes ganancias que vienen teniendo las empresas. ¿Cuál es la situación? Mirá, nosotros vencimos la paritaria en el mes de julio. El primero de julio venció la paritaria 2019-2020. 90 días después todavía no habíamos podido cerrar un acuerdo y tuvimos que hacer algo así como un pago de sostén. Las empresas pagaron 6.500 pesos remunerativos a cuenta de la discusión, ni siquiera a cuenta de la paritaria, a cuenta de la futura discusión. Y al día de la fecha seguimos sin poder cerrar un acuerdo paritario. Pero lo que está pasando es que las empresas están ofrecen por debajo de la inflación, ¿no? Claro. Yo creo que ahí es donde el Estado tiene que meter mano, ¿no? Para poder garantizar un ingreso que no se venga cayendo. Yo observo serias dificultades en el mercado interno, en la posibilidad de compra del trabajador promedio, y esto es porque los precios suben, los salarios no. Hay una matemática clara en esa situación. Me parece que, además de la responsabilidad de las empresas, hay una responsabilidad del Estado de sostener el ingreso promedio. Y yo creo que el Estado, a través de la autoridad de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, el Estado debería, sin lugar a dudas, tomar otro tipo de actitud. O sea, una actitud absolutamente distinta, ¿no? Se puede ser más, como se dice ahora, proactivo, y sí, el Ministerio de Trabajo puede tener una actitud mucho más proactiva que lo que está teniendo. Y la verdad es que si las empresas que ganan lo que ganan estas no pueden mantener el poder adquisitivo de los salarios, yo no sé qué podemos discutir con una empresa que se vio muy afectada por la pandemia, ¿no? Cualquier otra rama de la industria o de los propios servicios. Están realizando medidas este martes. Sí, este martes vamos a un paro de 24 horas con toma de servicio en los lugares de trabajo, garantizando además todas las comunicaciones, o sea, garantizando el servicio, el servicio esencial, ¿no? O sea, no va a haber ningún tipo de corte ni nada que se le parezca. Pero la verdad es que nos tiene muy, muy, muy, muy preocupados, entendiendo que es absolutamente injusto. Los trabajadores de las telecomunicaciones están trabajando en un 100%, salvo aquellos que tienen problemas, limitaciones en cuanto a la edad o la salud, ¿no? Pero el resto estamos todos trabajando como cualquier laburo, ¿no? Ustedes conocen las cuentas. ¿Qué argumentan las empresas cuando niegan los pedidos de los trabajadores? Porque son empresas muy fuertes económicamente. ¿Qué dicen? Esto, vos diste la pregunta clave. Es la pregunta clave, Gabriel, porque la verdad es que no lo pueden explicar. O sea, algún directivo de las compañías, yo le dije, vos firmarías una... Si estuvieras de este lado, ¿vos firmarías con una compañía como la tuya un acuerdo a la baja en relación a la inflación? Y el hombre me dijo que no, digamos, ¿no? Claro, porque no hay excusa, porque no hay excusa ninguna, porque reparten dividendos a paladas. Cuando te digo a paladas, te digo decenas y centenas de millones. Hacen reparto de dividendos. Entonces, eso es ganancia pura. No hay excusa ninguna. No pueden argumentarlo. Acá está el eje del debate futuro, ¿no? Porque yo tengo la sensación que este es un gobierno nacional popular proindustrial. Pero dentro de ese perfil hay una pulseada. No, como dicen algunos, no, lo que pasa es que es un gobierno liberal. No es así. Ahora, esa pulseada está en lo que podríamos llamar históricamente peronismo o desarrollismo. El desarrollismo tiene una perspectiva de fomentar inversiones en baja salarial o equilibrando el salario. Y el peronismo, nacionalismo popular histórico en la Argentina, de carácter industrialista, tiene la idea de incentivar el consumo para poner la rueda en gira, digamos, a girar la rueda virtuosa de la economía. Y sé qué sensación tengo, Claudio, que hay una especie de utopía en algunos sectores empresariales que creen que se puede lograr una gran producción sin fabricar a los consumidores. Y si no hay consumo, la economía se primariza. Es decir, es una economía sin desarrollo, sin posibilidades de elaboración de productos con alto valor agregado. Y eso deteriora mucho el perfil productivo a futuro. Entonces me parece que sobre un perfil que no está mal, hay que batallar. Y tengo la sensación que por el lugar social que ocupa, solamente el movimiento obrero puede entender el conjunto del problema nacional. Si recalamos sobre un sector empresarial, nos vamos a encontrar con que anda buscando el interés particular, no el interés colectivo. Y partiendo de la base, Gabriel, que lo que queda, seguro que el salario queda en el país. Y se consume en el país. Entonces, tener una política, no tener una política para lograr que los salarios mantengan y acrecienten el poder adquisitivo, es suicida, es absolutamente suicida, porque trasca que tenemos un mercado interno que es pequeño, digamos, trasca que con la región hemos dejado de ser de alguna manera, por lo menos hasta el momento, complementarios en la economía. Trasca que tenemos gobiernos en la región que han tirado para atrás decenas de años, en los últimos 5 o 6 años. Además de todo eso, este propio gobierno que debería decir, no quiero hablar de salariazo, ¿no? Porque es horrible, porque remite a otras frustraciones, pero a mí me parece que la verdad, y ojo, coincido con vos, Gabriel, donde decís no se puede ser ciclotímico, no podemos estar diciendo hoy está todo bárbaro y mañana está todo mal, porque las cosas no son fáciles y no es esa la posición que uno va a tener, ni mucho menos. Todo el campo popular sabe dónde, de qué lado.